Nosotros, entre las muchas cosas que hacemos, también hacemos sensibilización en temas de seguridad digital y pues tenemos varias cosas que pueden mirar en nuestra página, pero una de las que nos ha resultado muy chévere, muy buena, son ¿Qué? esos ¿Cuál es el fanzines. computador? Son cuatro números, contraseña segura, navegación segura, gestor de contraseñas y gestor de contraseñas, y siempre se me olvida la última. Ah, y cifrado. Cifra. Y cifrado. También estamos pasando otros cuadernillos que tienen que ver con el trabajo que hacemos en relación con acceso al conocimiento, para que el acceso al conocimiento no tenga barreras legales, técnicas ni económicas. Y pues ojalá que les sirvan. Además, pasamos algunos. Algunas postcards que son de derechos Sí, digitales no, pero tienen la diseñadora aquí, así que si les gusta pueden ir a felicitar a la diseñadora Y por último pasamos, creo que pasamos, me parece ver por ahí los stickers de Aleta Machitrol, que es la campaña que estuvo comentando Juliana, que es una herramienta que crea justamente esos sellos a comentarios que uno identifica en internet que puedan considerarse de misóginos o sexistas o machistas, y uno elige, le pone ese sello. La herramienta justamente lo que hace es uno hace la captura de ese comentario, va a la herramienta y coloca el sello, o eliges tú qué sello quieres, si el de Machitrol incurable o Machitrol rescatable. El incurable es este que no importa cuánto le digamos, va a seguir siendo misógino y machista, y el rescatable es el que a lo mejor se lo piensa un poquito si uno le No dice, sé, oye, pero tu no sé si comentario voy a esa mesa, dejarla ahí, como que va pero por no esta sé, línea, ¿no te parece? Y a lo mejor cambia de opinión. pero acá está Y bien, pasamos no, pero estos cuenta tú. flyers chiquititos que después explican las licencias Creative Commons también. Creo que todo el mundo se llevó una de esas, no sé, pero por ahí hay, ¿no? ¿No alcanzaron para todos? No, estas chiquitas que explican las licencias Creative Commons y cómo se pueden utilizar y combinar. Y esos son. Ya, ahora sí, derechos digitales, todos ustedes. Déjala. Sí. Hola a todos. Me presento nuevamente. Mi nombre es Vladimir. Vengo de Chile, de Santiago. Soy parte de Derechos Digitales. Y tengo ahora la responsabilidad de hacer la segunda parte de este taller, que no tiene canciones, lamentablemente. Juliana no me avisó. Sí, somos más. Yo creo que lamentablemente esta va a ser la parte más aburrida del taller, pero les prometo que el de Contanza va a estar súper bueno porque tiene imágenes y videos. Entonces yo dejo la responsabilidad de la diversión a Constanza. También les prometo que cuando yo termine de hablar, va a haber comida. Así es que eso siempre está bueno. Y básicamente esta parte del taller tiene, o sea, este módulo del taller tiene dos partes. La primera, donde yo voy a contar unas cosas, que es básicamente como les adelantaba adelante. Es un poco lo que hemos descubierto más o menos que nos funciona a nosotros a la hora de diseñar campañas y acciones de incidencia y que creemos que a lo mejor les pueden servir algunas cosas, probablemente otras cosas no. Estoy súper interesado en poder escucharlos respecto a sus opiniones, sus preguntas y cualquier cosa que quieran acotar. Que ustedes pueden haber descubierto dentro de su propio trabajo que puede servirle como a, tanto a nosotros como al resto de, de los participantes, estaría súper bueno eso. No se sientan con el temor a discutir si es que algo les parece que no es como lo piensan. De nuevo, no es que nosotros tengamos las respuestas sobre cómo hacer esta cosa, solamente que nos hemos dedicado a hacerlo y creemos que hemos descubierto algunos modos que nos parecen que más o menos funcionan. Y esa va a ser la primera parte, que espero sea más bien rápida. Y luego va a haber una segunda parte donde queremos hacerlos trabajar. básicamente. Queremos. Es algo muy sencillo. Es un poco que nos podamos agrupar. Tenemos algunas ideas más o menos de cómo puede funcionar eso. Y podamos trabajar con algún ejemplo que pueda surgir de su propia experiencia. A propósito de un poco de lo que les voy a contar. Y lo que viene a continuación es principalmente una especie de sistematización de nuestro trabajo, de nuevo, de algunas de las cosas que hemos descubierto. Esta presentación se llama Construcción del discurso para la incidencia y lo lógico es comenzar definiendo qué es lo que es incidencia, cómo nosotros entendemos la incidencia. Y básicamente es un proceso que busca influir en la toma de decisiones. Así de simple. Remarco esas palabras porque me parece que son las palabras claves para poder entender de qué se trata. Proceso, influir y decisiones. De esta aceleración, en el fondo, hay una serie de implicancias que son importantes como tener en cuenta. Ah, pero antes de eso, bueno, ese dibujo pretende ilustrar el trabajo de incidencia. O sea, aquí tenemos una persona influyendo en otra para tomar una decisión que finalmente es eso. Me parece que está súper claro. Como les decía, de la aseveración anterior hay una serie de implicancias. Primero que frente a una problemática existen distintas posiciones. O sea, si hubiera una sola posición, no hay problema. Y no solamente hay distintas posiciones, sino que las posiciones que existen son antagónicas y son probablemente incompatibles. De modo que luego hay incertidumbre porque no sabemos cuál va a ser finalmente la posición que va a prevalecer y cuál va a ser la decisión que se va a tomar. Y esto nos da una oportunidad, y esa oportunidad es la de influir. Y genera también la necesidad de poder influir en otro. El trabajo de incidencia siempre es el trabajo de ir a convencer a otra parte de que, de algún modo, nuestra posición es la mejor respuesta frente a una problemática. Porque básicamente la respuesta no la tenemos nosotros. Y eso es lo problemático de todo este asunto, que no, el trabajo de incidencia es un trabajo que depende de otros, no de lo que nosotros hagamos. Nosotros podemos empujar ciertos procesos y podemos tratar de llevar las cosas por un camino que a nosotros nos parece que es el mejor, pero la última palabra nunca depende de nosotros. Y esto genera una especie de problema, y esto es probablemente lo más frustrante de todo, que es que tener la razón no garantiza el éxito. Tener la razón es súper importante. Y probablemente si uno está dispuesto a hacer cosas y trabajar en pos de una idea, probablemente uno siente que tiene la razón. Pero lamentablemente eso no es garantía de nada. Y eso es terrible. Básicamente como ilustra ese dibujo. Es una sensación muy, muy desagradable. Y puede ser increíblemente frustrante porque a pesar de que uno tenga la razón, probablemente la decisión que se tome no va a ser la que a nosotros más nos gustaría. Esto es un poco como cuando uno es adolescente y pelea con sus padres y da lo mismo lo que uno les diga porque no los va a poder hacer cambiar de opinión, aun cuando nosotros consideremos que tenemos la razón. A diferencia, sí, como normalmente son las lógicas padre-hijo, en este caso, si nosotros preparamos estratégicamente nuestro discurso y nuestras acciones, tenemos alguna posibilidad de ganar. ¿Y qué significa ganar? Bonito. ¿Y qué significa ganar? Ganar significa cumplir un objetivo estratégico. Uy. Voy muy rápido, eso es lo otro que estaba preguntando. Como que estoy muy acelerado, estoy hablando muy rápido, sí. Soy muy chileno, básicamente, se entiende. Si les parece que estoy muy rápido, díganme. No, pero yo no puedo. Juliana nos tiene que enseñar ahí cómo. Bueno, redondeando. Ganar en este contexto significa cumplir un objetivo estratégico. Y la pregunta lógica es: ¿qué es un objetivo estratégico? Los objetivos estratégicos, primero, como les decía, son efectos de un proceso. O sea, en el fondo, lo que nosotros podemos hacer y lo que nosotros estamos buscando hacer tiene que ver con empujar cuestiones que están por sobre nuestro ámbito de influencia. Nosotros podemos tratar de llevar la discusión por este lado, podemos tratar de lograr convencer a ciertas personas que son las que toman las decisiones de que la posición que nosotros estamos defendiendo es la mejor. Pero, de nuevo, no es una cuestión que dependa enteramente de nosotros. Los objetivos estratégicos deben ser realistas. Y eso también es muy importante. En el fondo, si mi objetivo estratégico no es realista, da lo mismo lo buena que sea mi campaña, no siempre voy a estar como en depresión porque nunca voy a lograr lo que estoy tratando de proponerme. Por ejemplo, si a mí me interesa acabar con el hambre en el mundo, y yo me propongo que voy a hacer una campaña para acabar con el hambre del mundo, puedo tener la mejor campaña, pero es imposible que una campaña termine con el hambre en el mundo. Distinto es si yo, por ejemplo, digo, ok, quiero terminar con el hambre en el mundo, pero voy a comenzar trabajando en este sector de esta manera y en un plazo de tanto tiempo, pretendo tener este resultado. Y así de a poco, paso a paso, en una cantidad impresionante de años, probablemente termine con el hambre en el mundo. Pero lo importante ahí finalmente es poder generar metas o generar objetivos que pueda alcanzar. A nosotros, por ejemplo, en Chile, y hay muchos ejemplos de TPP en esta presentación. TPP es un tratado económico, como bien decían, es un tratado económico que se está, bueno, que ya se negoció, está en etapa de ratificación. Es un tratado económico impulsado por Estados Unidos, donde en Latinoamérica actualmente están participando Chile, Perú y México. Colombia quiere entrar, Argentina ha manifestado algunas intenciones también, que no tienen Pacífico, pero les da lo mismo. Dentro, el TPP es un tratado muy problemático en muchos sentidos, desde el acceso a la salud y las patentes farmacéuticas hasta los derechos de Internet, temas medioambientales. O sea, el TPP, ayer estábamos teniendo una discusión de más o menos cuántas páginas tenía y son como 9.000. O hay otras versiones que dicen 16.000, pero va en los miles. Y trata una serie de materias que son muy complejas. Y nosotros, por el tema, por derecho de autor y por tema de derechos en Internet, nos parece que hay que oponerse al TPP. Y es muy difícil oponerse al TPP. Y una de las discusiones más como más complejas que hemos tenido es, ok, nuestra campaña es no TPP, pero ¿cuál va a ser nuestro objetivo? Porque sabemos que nosotros, que somos una organización no tan pequeña, pero tampoco tan suficientemente grande como para votar el TPP, no lo vamos a poder hacer. De modo que hemos tenido que inventar algunos como escalas de éxito. Ok, no sé. Si en el proceso de ratificación un número, no sé, 5 senadores, 5 diputados se opone al TPP, bueno, eso podría ser un logro. Si tenemos las posibilidades de ir y discutir con el organismo que está como que llega a la negociación, bueno, eso es un logro porque nos valía como interlocutores y probablemente en el futuro, cuando haya un problema similar, estamos en una mejor posición para enfrentar este problema. Esto solamente para ilustrar que en el fondo los objetivos que nosotros tenemos que poner tienen que ser de alguna forma alcanzables por nuestras capacidades, por las características que tiene nuestra organización. Y por lo que nosotros estamos buscando hacer. Otra cosa que es muy importante es que los objetivos tienen que ser medibles. Como les decía, en el fondo, es la única manera que uno tiene de poder saber si está haciendo las cosas bien o mal. ¿Cómo medir? Eso va a depender un poco de lo que nosotros definamos que vamos a hacer. Y eso también puede significar que eventualmente hay que construir unidades de medida de si está funcionando o no. Y lo otro que es, los objetivos tienen que ser importantes. Y esto, valga la redundancia, es muy importante. Cuando digo importante, en el fondo quiero decir que los objetivos que nosotros nos pongamos tienen que tener sentido para nosotros, como una organización. En el fondo, si nosotros vemos que lo que estamos haciendo es significativo para nuestro trabajo y nosotros nos sentimos cómodos con aquello que vamos a lograr, entonces el objetivo está bien hecho. Si estamos trabajando un objetivo que nos parece que es importante, o sea, puede generar un cambio, pero en realidad no tiene nada que ver con lo que nosotros hacemos, no nos sentimos cómodos, no tiene sentido hacerlo, básicamente. Entonces es muy importante pensar respecto a cómo pensamos nuestros objetivos para que sean coherentes con la misión que nosotros mismos nos hemos encomendado como organización. En resumen, lo que estamos tratando de hacer es lograr que grupos de influencia hagan suyas nuestras ideas y puedan actuar sobre ellas. cómo bien demuestra ese dibujo. Y luego de esta introducción, podemos entrar de lleno a la construcción del discurso. Que esta parte es básicamente una, como les adelantaba, es una sistematización de unos procesos que a nosotros no han funcionado bien. Y que es el modo en el cual hoy día estamos un poco pensando cada vez que hacemos una campaña, cada vez que hacemos un producto de campaña, un poco lo pensamos así. Abrimos el PowerPoint y... Lo primero es la problematización. Y esto, igual que es como cuando uno hace una investigación académica, los problemas hay que construirlos. Porque no siempre son nítidos y no siempre son nítidos para todas las personas que están involucradas en el conflicto. Y es muy importante entender cuál es el conflicto. El conflicto básicamente es el motor de cualquier narración. Y lo que nosotros estamos tratando de hacer es contarle a otra persona y convencerla de que frente a tal problema esta es la mejor posición. Entonces es súper importante tener muy claro cuál es el conflicto y construir ese conflicto de una manera que tenga sentido para nosotros. Y esto tiene otra consecuencia que es importante, que es como pensar cuáles son los valores que están en disputa. Normalmente las posiciones tienen asociadas posiciones que son valóricas y esas posiciones siempre tienen una contraparte. Por ejemplo, en este momento nosotros estamos trabajando todavía en una campaña sobre anonimato en Internet. Y una de las cosas que aparece cuando uno hace este análisis es que hay una idea muy fuerte de oponer seguridad versus privacidad, por ejemplo. Que es una ficción en rigor, porque seguridad y privacidad son dos caras de la misma moneda. Pero es un discurso muy fuerte de oponerlas porque en el fondo permite como hacer mucho más simple la comprensión del discurso. Y eso, en el caso de la privacidad, es muy dañino. Porque en el fondo nos lleva a la conclusión de que, por ejemplo, cualquiera que quiere ser anónimo es porque está ocultando algo, porque algo ha hecho. Y por ejemplo, nos dimos cuenta de que en ese caso de esa campaña, una de las cosas que teníamos que hacer era combatir esta narrativa. Y eso lo hemos hecho de distintas maneras. Tiene que ver con, por ejemplo... el uso de colores que usamos, pensando que siempre al anonimato y la privacidad tiene un color que es como oscuro, que es como una cosa así como de hackers, medios ninja, como que están en su computador con la luz apagada. Y frente a eso, por ejemplo, nosotros hemos tratado de trabajar gráficamente la campaña a partir de la idea como de luz, como usando mucho blanco, colores como vivos, un poco para transmitir esa cuestión. Entonces, el tema como de identificar cuáles son los valores en disputa frente a un tópico es muy importante porque nos va a definir un poco qué es lo que nosotros queremos transmitir, tanto a nivel textual como a nivel de imagen, a nivel de tono, etcétera, etcétera. Este es un ejemplo, esto lo diseñó Constanza. Esta es una imagen que produjimos a propósito de un fallo judicial. Eso que ven al medio que está ahí, es un globo con una cámara de alta capacidad que flota, de hecho, en dos comunas de Santiago de Chile, básicamente monitoreando los movimientos de toda la gente que vive y pasa por ahí, que es mucha. Es un plan de seguridad y vigilancia comunal del barrio Alto de Chile. Ese globo cuesta mucha plata. Y Derechos Digitales junto a otras organizaciones inició un proceso judicial para intentar bajar este globo porque nos parece que atenta contra el derecho a la privacidad, al derecho constitucional a la privacidad. Y en primera instancia no fue bien. Ahora es la Corte Suprema la que tiene que decidir si finalmente el globo se baja o no. Pero en la primera sentencia se obligó a bajar el globo, que no se ha bajado todavía. Pero esperemos que ocurra pronto. A partir de eso, por ejemplo, creamos esta imagen, que son, como pueden ver, son dos gatitos, como que están, de alguna forma, están pegándole al globo, pero de una manera que es muy poco violenta, porque tiene esa cosa como del juego. En el fondo, el globo es como esa... como en un rollo de lana, y creo que eso le da como un carácter mucho más, en el fondo, como separar, lo suaviza un montón, y separa como esta cosa de que la gente que no quiere que la graben es la gente que está haciendo cosas malas. Me parece que es un ejemplo del porque además el conflicto también está súper claro. En el fondo es como nosotros, que seríamos esos gatos, que seríamos todos, versus un globo feo que está ahí, que nadie quiere ser, básicamente. El segundo punto importante es saber qué es lo que quiero comunicar. Y frente a esto, primero tengo que establecer cuál es mi postura. Que también, igual que los problemas, hay que construirla muchas veces. Y hay que como que el proceso de entender qué es lo que estoy definiendo finalmente es súper importante. También porque muchas veces no se pueden dar todas las peleas. Y hay algunas que son más inmediatas y que son más importantes de dar en un momento específico a la hora de estar pensando una acción, estar pensando una campaña. Luego, obviamente, ¿cuál es mi objetivo estratégico? O sea, frente a este problema, ¿qué es lo que yo estoy tratando de obtener? Luego, ¿cuáles son mis ideas fuerza? Y con ideas fuerza es básicamente cuáles son los argumentos que sostienen mi posición. O sea, yo estoy en contra o a favor de tal cosa por esto, por esto y por esto. Y hacer este desglose es súper útil después para poder como entender cómo voy a yo trabajar esto y cómo lo voy a transformar en un producto. Aquí este otro ejemplo, a propósito de TPP también, creo que ilustra súper bien como lo que les contaba. Primero, la posición está como súper clara porque lo dice ahí, pero luego hay como, esto también lo hizo Constanza, que después les va a hacer el taller entretenido, no como este. De nuevo, TPP es un tratado de libre comercio impulsado por Estados Unidos. Esta es una imagen que produjimos pensando en el contexto mexicano. No la hemos lanzado todavía, ¿sí? No, no la hemos lanzado todavía. Pero un poco queríamos apelar a esa, primero, a la cercanía que tiene Estados Unidos con México, a lo complejo que ha sido la implementación de NAFTA, por ejemplo, y también apelar como a ese sentimiento súper como nacionalista mexicano. Y en el fondo la idea es como hay que tener cuidado con Estados Unidos. Dicho de una manera, no sé si tan sutil, pero hay poesía igual, ¿no? Algo. O sea, si tú lo ves de lejos en una polera, decir, ah, oh, tiene una bandera entonces, pero si te acercas a la persona Claro. dice, O sea, si la persona que te ve y le carga a Estados Unidos tiene una pistola, mala idea. Pero si tiene un cuchillo, a lo mejor funciona. No entiendo la diferencia. Que te dispara de lejos, pero se tiene que apuñalar de cerca. Entonces se acerca, te ve la polera y se huye. Es el cine y los videojuegos que producen efectos terribles. Sí, internet sobre todo. Bueno, y el tercer punto, obviamente, es a quién comunico. Pues yo, de nuevo, el proceso de incidencia es el proceso de influir en otras personas. Y entonces, creo que lo más sencillo aquí es hacer un mapeo de cuáles son todas las partes involucradas. ¿Quiénes están participando de la discusión? ¿Y cuáles son sus posiciones al respecto? Luego, ¿quiénes se ven afectados? Que no necesariamente están siendo parte de la discusión, pero podrían serlo eventualmente si es que nosotros podemos llegar a ellos. Cómo hacerlos parte de una problemática de la cual a lo mejor no se han dado cuenta todavía, pero que pueden ser aliados interesantes o no. Y lo otro que también es muy importante es cuáles son los intereses en juego. ¿Por qué toda esta gente que está metida en esta discusión está en la discusión? ¿Qué está tratando de conseguir? ¿Por qué le interesa? ¿Y cómo en el fondo puedo yo usar eso para mi beneficio o para evitar ciertas cosas que pueden ser complejas? Y lo último, que es muy importante, es quién toma las decisiones. En el fondo, las decisiones no pasan por mí. ¿Quién toma la decisión y qué tan difícil es llegar a estas personas? ¿Puedo llegar yo? ¿Puedo llegar a través de otros? ¿Se puede llegar realmente, no? Y si no se puede llegar, ¿vale la pena hacer la campaña? Son decisiones que hay que tomar como de acuerdo al caso específico. Pero es súper importante tener como claras estas cuatro cuestiones porque van a ser esenciales para poder diseñar un producto que finalmente sea o no exitoso. Sí. Respecto de la idea de campaña, con la, o sea, yo creo que muchas de las organizaciones que están acá presentes no, o sea, no sé si todas hacen campañas o ven como campaña la construcción como de, todos han hecho campaña, el cliente la mano, los que han hecho campaña. Sabe, todo el mundo sabe lo que es una campaña. ¿Ustedes no han hecho campaña? Pero no con la radio, o sea, por eso no levanten la mano. Mm. Pero tienen una postura respecto de... Sí, bueno, no, es que... Está no, me parece, sí, a lo mejor, claro, yo estaba como... Porque nosotros decimos productos, y en realidad nos referimos a un afiche, un flyer, una infografía, claro. Productos. Y una campaña en el fondo sería un conjunto de acciones... Claro. Que pueden ser diferentes. Vamos a hablar de eso después, en realidad. Como en dos diapositivas más viene eso. Pero... Está adelantando. Muy importante saber a quién estoy intentando comunicar. Porque también, en el fondo, en un contexto de campaña donde probablemente vamos a generar distintos productos, cada producto va a estar diseñado para un público específico que nos parece que es importante por tal o cual razón. Y un ejemplo de esto que también es de TPP, esta infografía, que no sé si es la mejor infografía, pero es super, tiene súper claros como los actores. Ahí arriba está la presidenta chilena, que es Michelle Bachelet, junto con Obama. En la parte central, básicamente se explica de qué modo el TPP afecta a los ciudadanos comunes. Y en la parte de acá, que no se ve muy nítido, pero básicamente es como... explicar de qué modo el TPP puede ser un problema de Estado, de soberanía. Y el llamado un poco es como a que Bachelet le dijese que no al TPP, cosa que no ocurrió. So, fracasamos. Pero... Sí. Esto es muy importante. Influir siempre es un diálogo y es una negociación y no es una imposición. Y esto, con esto quiero decir que no hay que subvalorar a las contrapartes nunca, ni a nuestros aliados, ni a nuestros enemigos, por decirlo de algún modo. Siempre hay que considerar que todo este análisis que estamos realizando, las otras partes están haciéndolo, que son, son entidades con intereses propios, con agendas propias, y que del mismo modo en el cual nosotros podemos estar, tener un interés sobre por qué nos acercamos o por qué nos oponemos a ellas, del mismo modo ellos han hecho este análisis y también lo están haciendo. Tiene que ver con... nunca hay que pensar que las contrapartes son tontas, al contrario. Porque eso nos va a llevar a cometer errores y vamos a terminar perdiendo. Entonces es súper importante como tener conciencia de que el otro es un otro con derechos, con una capacidad de raciocinio, con una inteligencia, con una influencia. No hay que subestimarlo. Y lo otro que es importante es que lamentablemente no se puede influir sobre todas las partes. Entonces es súper importante como elegir muy bien con quién nos parece importante relacionarnos, a quién nos parece importante oponernos y con quién no, por distintas razones. En primer lugar, porque probablemente nuestras organizaciones no tienen la capacidad de influir con todo el mundo. En segundo lugar, porque a lo mejor ciertas asociaciones nos podrían ser perjudiciales. Es súper interesante, por ejemplo, en el caso del TPP, que este es el ejemplo más ridículo de todos, pero como que el TPP tiene oposición en Chile desde la izquierda más dura hasta los nazis chilenos, que también están en contra del TPP. Evidentemente nosotros, como somos una organización de derechos humanos, no nos vamos a juntar con los nazis porque no nos va a hacer ningún bien. Pero lo que sí hemos hecho, y esto lo ha hecho Pablo, y de pronto nos podría comentar un poco sobre esa experiencia, nos juntamos con gente que es muy parecida a los nazis, que son como una gente que se llama, por ejemplo, Libertad y Desarrollo, que es un think tank de ultraderecha, y tuvimos una reunión con ellos, Pablo tuvo una reunión con ellos, y básicamente lo hicimos porque en el escenario actual la derecha es el único camino para terminar con el TPP. Y la derecha puede terminar con el TPP básicamente por oposición al gobierno. Hace 5 años atrás, cuando había un gobierno de derecha, nuestros aliados eran, o podíamos ver algunos aliados de la Concertación, que es el partido de centro, derecha, izquierda que gobierna en este momento, pero Pero hoy ya no es una opción. Entonces, si necesitamos buscar aliados políticos, por ejemplo, tenemos que ir a buscarlos a la derecha, aun cuando no nos guste tanto. De hecho, Pablo, a lo mejor podríais comentar un poco cómo ha sido, porque yo sé que tú has tenido un par de reuniones con Libertad de Desarrollo y con la Fundación Jaime Guzmán, ¿no? Que Jaime Guzmán es un personaje terrible también. ¿Alcanza o no alcanza? ¿Sí alcanza? Bueno, para contarles un poco el contexto, yo creo que derechos digitales por las ideas fuerza que lo... con las ideas de la derecha. Nosotros estamos por el conocimiento libre, por la libertad de expresión, Los derechos humanos. una serie de otras cosas, las cuales generalmente la derecha no es un campo muy fértil. Sin embargo, para nosotros, como decía Vladimir, en el proceso de ratificación del TPP, nuestro objetivo es que para el gobierno no fuese gratuito, que tuviese la mayor cantidad de costos políticos para el gobierno, tratar de o aprobar un tratado que tiene los efectos que tiene el TPP para Chile. En ese sentido, nos propusimos que los costos políticos fueran los mayores posibles y por eso nos acercamos, e incluso también otros actores de derecha se acercaron a nosotros. Y básicamente nosotros vimos en que habían ciertas materias en las cuales, incluso para la sensibilidad de derecha, existían resquemores respecto al TPP. Por ejemplo, hay un tema que se llaman medidas tecnológicas de protección, que son estos candados digitales. Y los candados digitales, por ejemplo, pueden afectar la innovación, el emprendimiento, la idea de que un emprendedor puede conocer la tecnología, jugar con ella, aprender de ella y poder crear. Esos candados digitales impiden ese desarrollo y eso es algo que básicamente a la derecha le importa. Entonces, cuando nosotros nos planteamos hacer esta incidencia con estos grupos, básicamente lo que más tuvimos que tener cuidado fue en no ser condescendiente. Por ejemplo, hubiese sido muy cínico que nosotros le hubiésemos ido a decir, sí, mira, esta cuestión es tan mala para las ideas que tú defiendes, porque ellos no son tontos, ellos saben cuál es nuestra posición. Y básicamente lo que logramos hacer era, sabiendo que estas organizaciones tenían agendas distintas y puntos distintos, encontrar ciertos puntos en los cuales nosotros podíamos tener una convergencia y, por tanto, golpear el TPP desde distintas posturas. Y eso básicamente también nos sirve mucho porque cuando, por ejemplo, cuando a mí me entrevistan, para mí es súper potente decir que el TPP tiene un rechazo transversal en el espectro político. En ese sentido fuimos bien pragmáticos y creo que ha dado bastante buenos resultados. Entonces llegamos, cuando uno hace todo este análisis y ha identificado los objetivos, y ha identificado el público, y ha identificado cuál es la posición que está defendiendo. ¿Qué es lo que quiere lograr? Nos podemos abocar finalmente al diseño de las acciones de incidencia. Y las acciones de incidencia primero tienen que ser coherentes con los objetivos estratégicos, que es un poco lógico y evidente, pero que a veces uno tampoco lo tiene tan claro. Entonces está bueno como pensarlo igual. Segundo lugar, adecuado al grupo al que me estoy dirigiendo. De nuevo, probablemente voy a estar trabajando con distintos grupos. Y voy a tener que diseñar distintos productos para cada uno de estos grupos. Por ejemplo, en el caso que mencionaba Pablo, tenemos una minuta diseñada solamente para la derecha con puntos muy de derecha en contra del TPP. Se llama Argumentos Liberales contra el TPP. Y así tenemos otras cosas que... Y lo otro es que tiene que ser acorde a mis valores y capacidades. En el fondo, como organización, nos tenemos que sentir cómodos con lo que estamos haciendo. Juliana decía hace un rato como que está bueno salir de la zona de confort. Y eso es verdad. Pero creo también que es como... Eso es una discusión interna que cada organización tiene que tener respecto a... ¿Hacemos esto? ¿No hacemos esto? ¿Podemos experimentar por aquí? Pero a lo mejor por esto no me siento tan cómodo. Y eso, de nuevo, también es un proceso que es solo de ensayo y error. Pero tengo la impresión y tengo como la idea de que es súper importante que las organizaciones en el fondo se sientan cómodas haciendo con lo que están haciendo, aun cuando no sea de todo nuestro agrado, como el caso de Pablo y esta gente de derecha. Hay, en el fondo es uno el que pone los límites Pablo de respecto derecha. a qué es lo que le parece que está bien y qué es lo que le parece que está mal, y desde esta raya para allá no voy a pasar, pero a lo mejor en este espacio que no he explorado puedo hacer algo. Y dentro de eso, nosotros en Derechos Digitales hemos hecho varias cosas. Hacemos, por ejemplo, este tipo de cuestiones, que es esto, un informe legal sobre el TPP, que no lo escribimos nosotros, lo escribió Carlos Furche, que es un tipo que estuvo, que negoció, por ejemplo, el TPP de Chile con Estados Unidos, por tanto su firma era importante y nos parecía que podía ser un... TLC. Sí. ¿Qué dije? TPP. Ah, era el TLC con Estados Unidos. Nos parecía que su firma era importante, y por ejemplo estaba una versión en inglés porque nos parecía que era importante que nosotros participáramos de la discusión global respecto al TPP, porque es un tratado que hay países que hablan castellano, hay países que hablan inglés, hay países que del mundo asiático, y la discusión básicamente es en inglés. De hecho, el texto del tratado es en inglés, está todo en inglés, y nos parecía importante como poder incidir algo dentro de esa discusión. Entonces hagámoslo en inglés. Hay una versión en castellano también que está pensada para Chile y para, como ejemplo también, para Perú y México. Y ese es un análisis técnico aburridísimo que está pensado solamente para gente que, para negociadores, para diputados, para analistas. Pero también hacemos cosas como esa que andan por ahí, que es una imagen que tiene que ver con una internet que sea inclusiva y que sea respetuosa de todos los grupos, sobre todo aquellos que están históricamente más maltratados, como por ejemplo el caso de las mujeres. Y nos pareció que eso podía ser una forma de una de tantas formas de plantear ese problema. Y eso es mucho más entretenido. Y después, por ejemplo, una vez, no sé, si se fijan, como en el fondo de esa pared, hay como una especie de papeleta con un mensaje a propósito de que dice: sacar una foto a este cartel viola derechos de autor. Que fue una cuestión que se hizo en el marco de la discusión de la nueva ley de derecho de autor que se estuvo discutiendo por allá por el año 2005, y eso no lo hicimos nosotros. Vino una gente que hacía ese tipo de acciones y propuso a Derechos Digitales cómo podemos hacer esto, y a nosotros nos pareció que eso estaba ok, que lo podíamos hacer, pero que no lo íbamos a hacer nosotros porque no nos es muy raro pensar como en nosotros, como claro, como con pegamento en la calle de noche. Pero hay otra gente que sí lo hace y que en el fondo nos parecía súper como... De lo que hablamos al principio. Hagámoslo. Y por ejemplo, sobre eso también este otro súper buen ejemplo de esa misma campaña, donde le pedíamos a la gente que se sacara una foto con un cartel, que es una cuestión que nosotros jamás haríamos. Pero otra gente le pareció que estaba bien y mandó su foto y la subió. Buena onda. Y después, por ejemplo, esto es un ejemplo de carisma que me gusta mucho, que ellos en algún momento decidieron como: mira, nosotros vamos a hacer un mural. Qué hermoso. Tenemos otro que es aún más bueno. ¿En serio? El de la Tamachi Troll. Ah, no he visto eso. Pero ese está buenísimo, a mí me encanta. Y porque en el fondo, carisma en algún momento me imagino que definió que esa es una acción con la cual están súper... Que eso, esa era la forma de, o esa era una de las formas de atacar este problema gravísimo. Y eso está perfecto. Y después, por ejemplo, hay otro ejemplo. Este es un ejemplo de una organización con base en Inglaterra, que se llama Privacy International, que básicamente también, ante una ley que era muy nociva, ellos como que le dijeron a la gente: envíale un mail a tu proveedor de internet a través de esta plataforma. Y por ejemplo, si se fijan, el fondo de esa cuestión es como beige, porque a lo mejor ellos se sienten, son ingleses, a lo mejor, me imagino que como que el beige les viene bien. La otra, como ahí tienen como otros diseños que son un bichito. Sí, el bichito es muy bueno. Y una cosa muy linda es que el que lo diseñó es un chico caleño que ha trabajado con nosotros en algo de Privacy International, y Privacy International le gustó y le dijo: venga, y está trabajando desde Cali para Privacy International. Entonces también es como esas redes que uno va creando por otras cosas. Bueno, sí, no, el de los bichitos es muy bueno. Se pueden meter, no sé si está todavía activa la campaña o no. Sí, todavía está. Pero se pueden meter y es como que aparecen unos bichitos en la pantalla y como que a la gente que no le gustan los bichos le da una sensación así muy de... Está bueno eso. de nuevo un poco repasando algunas de las cosas que había mencionado, el discurso es tanto una forma de uso del lenguaje como una interacción. Y el discurso es pura historicidad. Y con esto quiero decir que las palabras que usamos y en el contexto en las que las usamos son súper importantes. Las palabras significan cosas diferentes para distintos tipos de personas. Y hay que ser súper cuidadoso y súper estratégico en la elección de, no solo de las palabras, sino de los colores que usamos, el tipo de acción que vamos a realizar, pensando en que todo aquello que hacemos tiene que tratar de influir a otro, pero que también hay decisiones políticas detrás. O sea, no se me ocurre ningún ejemplo, pero eso. Esa es la primera parte. Quiero hacer ahora un paso muy rápido respecto a otra cosa que me parece que también es muy importante, que tiene que ver con cómo narrar nuestros discursos. Y como les decía hace un rato, el motor de cualquier historia es el conflicto. O sea, sin conflicto no hay historia, no pasa nada. Y toda historia es sobre alguien que está buscando, que busca algo y tiene un objetivo, pero que tiene que sobreponerse a una serie de obstáculos que se lo impiden. Cualquier historia que pueda analizar es más o menos así. Y nosotros podemos, a partir de los conceptos que estamos revisando anteriormente, podemos hacer una relación entre el conflicto, vendría a ser el problema que nosotros estamos tratando de atacar. El protagonista claramente somos nosotros, que estamos intentando obtener algo, que es el objetivo estratégico. Y nos vamos a tener que enfrentar a una serie de obstáculos, que serían los antagonistas de la historia, a través de nuestras acciones de incidencia. Básicamente ese es como el esquema, y que tiene un correlato respecto a la estructura básica de cómo contar cualquier cosa, que es una estructura de tres etapas, con presentación, desarrollo y conclusiones, donde en la presentación planteamos cuál es el contexto, planteamos cuál es el problema y planteamos cuál es nuestra posición, para luego dar paso al desarrollo argumentativo, donde presentamos nuestra idea fuerza, donde presentamos nuestros valores y donde discutimos con la idea y con los valores de nuestras contrapartes. Y luego finalmente donde concluimos algo y probablemente tenemos un llamado a la acción, porque lo que estamos tratando de hacer es influir y que nuestra posición sea tomada en cuenta por aquellos que toman las decisiones. Y esto, por ejemplo, en el caso de una narración es súper claro, pero se puede aplicar como a otras formas de narrar. Por ejemplo, esta es una infografía que hicimos a propósito de Hacking Team, que es un software de espía creado por una empresa italiana que se lo vendió a muchos gobiernos latinoamericanos, y creo que ilustra súper bien como esta idea o esta estructura de tres partes, en el fondo, donde arriba se presenta el conflicto y se presenta nuestra posición. Luego, en la parte central, que es la principal, se presentan los argumentos, que en este caso tiene que ver con hacer una comparativa respecto a los montos que se gastaron y quiénes fueron las entidades gubernamentales que compraron este producto, muchas de las cuales no tienen las facultades legales para hacerlo. Y finalmente abajo, como la llamada a la acción y nuestra posición, reforzando como el punto de arriba. ¿Se entiende como esa idea? Las conclusiones. Conclusiones y probablemente un llamado a la acción. Ya terminando, un par de consejos que siempre son buenos recordar. Primero, claridad, que es probablemente la cuestión más compleja del mundo. Como poder explicar cuestiones altamente difíciles, altamente técnicas, de una manera clara y que tenga sentido para todo el mundo. No para todo el mundo, sino para aquellas personas a las cuales estamos tratando de llegar, es probablemente el ejercicio más complejo que hay y es el mayor desafío. Y es una cuestión que tenemos que encarar. Es lo más difícil y es lo que le vamos a tener que dedicar más tiempo. Y revisar y repensar. Muchas veces cuando uno está encima de algo es súper complicado ver cuáles son las fallas. Entonces, mostrárselo a otra gente, como que eso es un proceso que es súper importante. Segundo, concisión. Y cuando digo concisión no significa necesariamente que todo tiene que ser muy cortito. Pero, por ejemplo, a lo mejor un informe de 700 páginas es la forma más concisa que tiene una acción específica de incidencia. A lo mejor la primera versión de ese informe tenía 2.000 páginas. Y esto tiene que ver con que la gente en rigor no tiene tiempo y no tiene, es súper complicado como llamar la atención de las personas. De modo que hay que hacérselo lo más fácil posible. Y una de las maneras para hacerlo, aparte de hacerlo con claridad, es hacerlo lo más conciso. Estamos en el fondo dependiendo del tiempo de otro. Entonces hay que como que tener respeto también por eso. Y en tercer lugar, evaluar constantemente. Como que no hay fórmulas mágicas para hacer esta cuestión y es muy difícil como saber si es que algo va a funcionar o no. Y el único modo de hacerlo, como decía Juliana, es intentar fallar, tomar lo que uno ha aprendido de los procesos de un proceso específico, reformularlo, aplicar lo que funcionó en algún momento, inventar cosas nuevas. Y esa es la única manera como de poder en el fondo lograr cierto éxito. Y probablemente no va a ser a la primera, pero a la décima a lo mejor algo funciona. Y eso está bien. Eso es todo.